20 minutos para la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Massa prometió oponerse a la reelección. Con un acta frente a un escribano público, el intendente de Tigre se comprometió a no votar ninguna reforma de la Constitución que habilite la reelección indefinida del cargo para presidente de la Nación. A su vez, el intendente prometió también oponerse, en caso de que el gobierno lo impulse, a la ley de matanza de niños salteños, a la de venta de órganos de jubilados a invasores extraterrestres y a la derogación de la ley de gravedad. Matan a un vigilador de un supermercado en un asalto. El hecho ocurrió el último domingo en un local del supermercado Día Descuento en la localidad bonaerense de Moreno. Si bien el supermercado estuvo cerrado por duelo hasta el día de ayer, su gerente decidió aprovechar la oportunidad y dar un descuento de hasta el 20% a quienes tengan familiares muertos en un asalto. Construyeron una huerta en una escuela y lograron bajar la violencia. El Colegio Secundario número 56 de Bursaco mostró a la comunidad los resultados de su proyecto de granja educativa, bajo el cual instalaron una huerta dentro del colegio, la cual es trabajada por los alumnos. De acuerdo a Claudia Conchetti, la vicedirectora del colegio, el proyecto redujo los problemas entre los alumnos y bajó notablemente la cantidad de peleas. De acuerdo a las declaraciones de los docentes, una vez que el primer alumno que se había portado mal fue utilizado como abono, los conflictos cesaron inmediatamente. Carmen Barbieri se sumó a la moda de no usar corpiño. La actriz lució un remerón negro que traslucía sus pechos en el Teatro Tabarís, donde se realizó un casting para la nueva comedia Sorpresas que prepara para la próxima temporada. De acuerdo a fuentes del Gobierno Nacional, esto formaría parte de un nuevo programa del Ministerio de Salud llamado Patis para Todos. Casi 15 minutos para la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.